estamos al aire, así que dejen de autocriticarse. Hoy es sábado 19 de julio de 2007 y después de la panquequeada, esto es Senda Nacional. 2008. 2007 dije. Sí, ya aumentó. Yo pensé que, que tengo un problema con el año yo. No, que viene aumentando diariamente. Pensé que venía el chiste, que remataba, pero no. No. Nos traicionó con ese dato. Claro. No quiero hacer mención a ciertas actitudes traidoras, pero nos traicionó. No, ¿quién es el cleto acá? No sé, yo no. Pero ya anunciarlo es sospechoso, así que por lo menos no digo nada. ¿Quién es el cleto? El que no ha defeccionado. Pará. ¿Qué dijo Claudio? ¿Que nos ha qué? Defeccionado. Ajá, bueno, vamos a ver después este... ¿Qué quiere decir defeccionado? Bueno, esto es Senda Nacional. Bueno, Noelia, ¿anduvimos por algún lado en el día de ayer? Sí, pero antes quería comentar la cortina de siempre, que es la presentación del programa, que son los chicos del Ejido de Babilonia, que estuvieron ayer en Conti Bar tocando, así que les mandamos un beso, que no pudimos ir, sobre todo para el Fari, que lo queremos un montón. Como siempre me avisa tarde, Fari. No quería dejar de mencionarlo. Bueno, ayer estuve en la casa de la legislatura provincial porque fue declarado de interés provincial. ¿Qué? La actividad mate, memoria y mural llevada adelante por los compañeros del colectivo de expresos políticos y sobrevivientes de Rosario. Estuvo presente la diputada provincial Claudia Saldaña y la iniciativa, bueno, de Fabio Gentili. Que es del peronismo militante, que fue ex concejal, así que la verdad realmente muy bueno. Peor, aparte, peor a querer un reconocimiento muy a un montón de amigotes que estaba ahí, bueno, la tía Mónica, doña Mónica Garbulia, a la cual le mando saludos y gracias por un mail que me escribiste. Muy emocionados todos ayer, así que. Luisito Mejía, Lugo Papalardo, el Pollo. Me faltó el Pucho Arroyo, autor de esa frase, el rico cada día más rico y el pobre cada vez menos pantalón. Sí. Que cuando la traes descifró está muy buena la frase. Y cerramos, bueno, con la frase de ellos que dice, porque tenemos memoria y sabemos la verdad, luchamos por la justicia. Bueno, muchachos, ¿qué me prepararon para el día de hoy? Primero, Claudio. Bueno. ¡Ole! El mate. Eso preparó, muy bien, gracias. ¿Tu bloque? ¿Qué me vas a decir, Claudito? Dos cosas vamos a charlar en un bloque. Uno tiene que ver con la condena perpetua para el Cabo Poblete en Neuquén. Hoy, conmemorando el Día del Amigo, creo que es un buen momento para tocarlo. Va a ser muy breve. Mis conceptos ya están bastante claros sobre ese tema. Y por otro lado, una decisión que tiene la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, tomada para Argentina, de disminuir el tiempo de estudio en la carrera de enfermería para aumentar la cantidad de enfermeros. Vamos a opinar sobre este tema. Turco. Dos cosas también para seguir con la onda. La idea primero es trabajar algunas expresiones vertidas ayer, como sucede cada 18 de julio desde los atentados a la AMIA. Cada nuevo aniversario trae algunas ideas que me parecen que es necesario trabajarlas, reconstruirlas, desarmar el discurso que se impone. También recordar algunas presencias tristes, por lo menos para mí, en ese acto oficial llevado a cabo por las entidades sionistas. Y trabajar un muy interesante artículo que nos ha llegado de Gustavo Canggiano en relación a las internas en la institución sionista argentina de la AMIA. Así que me parece que va a ser interesante trabajar un poco ese discurso que se construye desde las organizaciones judías argentinas. Y como quien dice, y la editorial del día de la fecha se va a intitular El Chancho. Así que vamos a ir un tema y después vamos a revelar por qué se intitula El Chancho.